Brindemos por las locas, por las inadaptadas, por las rebeldes, por las alborotadas, por las que no encajan, por las que ven las cosas de una manera diferente. Porque las mujeres que se creen tan locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son las que lo hacen. Las Locas, segunda temporada. Hoy, Sara Bianchi, docente, actriz, directora de teatro y titiritera argentina. Sara Aide Bianchi nació en Buenos Aires en 1922. Hija de un director de orquesta de Bérgamo, Italia, en 1939 se recibió de maestra normal nacional en la Escuela Normal número 1 y en 1942 de profesora en letras en la Escuela Roque Sáenz Peña. Egresó de la Escuela Taller de Artes Plásticas Camuti en 1943 y realizó un curso de capacitación literaria en Francia en 1953. Su carrera artística la inició como pintora en 1940. Expuso en salones nacionales, municipales y provinciales. Bianchi actuó en teatro interpretando obras del repertorio universal como El Barrendero de Jacques Prévert, Un episodio más de Maruja Gil Quesada y El poder y la gloria de Graham Greene. Fue profesora en el Teatro Nacional de Títeres entre 1944 y 1946. Profesora de teatro, mimo y títeres en el Instituto de Arte Municipal de Buenos Aires entre 1961 y 1986 y directora del Instituto Vocacional de Arte Municipal desde 1980 hasta 1985. Junto a su amiga, Mané Bernardo, fundó en 1947 el Teatro Libre Argentino de Títeres, pero debieron cambiarle el nombre al grupo porque la palabra «libre» estaba prohibida, por lo que le pusieron Títeres, Mané Bernardo, Sara Bianchi. En 1985 creó la Fundación Mané Bernardo, Sara Bianchi, de la cual fue presidente a partir de 1991. También fundó el museo, la biblioteca y el archivo del Títere de Pendientes. Publicó varios libros: Títeres para niños, El guiñol en García Lorca, Teatro, Títeres, Títeres para jardinera, Cinco obras para títeres, Cuatro manos y dos manitas. A lo largo de su carrera artística obtuvo distintas premiaciones importantes. Dedicó toda su vida al mundo del títere, como docente, creando espectáculos, como titiritera, como fundadora del Teatro Nacional de Títeres o dirigiendo el Museo Argentino del Títere. Fue galardonada con el Premio María Guerrero del Ministerio de Cultura Argentina. El encuentro de Bianchi con Mané Bernardo fue decisivo en su carrera artística. En 1944 se encontraron en una exposición de arte en la que presentaron sus trabajos. Bernardo tenía un teatro independiente que se llamaba La Cortina. Ya había hecho títeres y la habían nombrado directora del Teatro Nacional de Títeres del Instituto Nacional de Estudios de Teatro, que había sido creado en 1936 juntamente con la Comedia Nacional y el Conservatorio Nacional de Arte Dramático. Estaba armando un equipo de trabajo y la invitó. Bianchi comenzó pintando telones y modelando títeres, participando de esa rareza de ser una adelantada en la disciplina. En 1946 fueron desalojadas del Cervantes luego que el gobierno cerrara el teatro y perdieron gran parte de sus materiales debido a un incendio que no se consideró casual. Con la creación del Teatro de Títeres Mané Bernardo Sara Bianchi, en 1947, comenzó el ciclo de esta dupla que entretuvo a generaciones y generaciones hasta que Mané se fue de gira y debió continuar su camino sola, contó Bianchi con una sonrisa melancólica en una entrevista. En la década del 60, Bianchi comenzó su carrera docente en el Instituto Vocacional de Arte de la Ciudad de Buenos Aires, dictando las materias teatro, títeres y mimo, hasta llegar a jubilarse como directora del mencionado instituto. Bianchi fue la máxima figura del teatro de títeres argentino y por ello recibió en 2005 el premio a la trayectoria teatral por sus 62 años trabajando con los títeres. 2 años después de comenzar a trabajar juntas, Bernardo le dio a Bianchi un títere llamado Lucecita, que la acompañó por siempre. Con Lucecita entendió que los títeres le permitían ser todo lo que era: pintora, escritora y actriz. Si me dijeran que tenés que volver a vivir y me preguntaran qué quisiera ser, contestaría ni más ni menos que lo que fui y lo que soy: titiritera, dijo Bianchi en una entrevista. Bianchi compró una casa en San Telmo, cerca de su ex casa y hoy museo, teatro y fundación, para no permitir que muriera la historia. Cuando en una nota le preguntaron cuáles eran los temas adecuados para el teatro de marionetas, dijo: la historia que se te ocurra se puede transformar en una obra titiritera. Puede ser una adaptación de la vida diaria, una tragedia, un drama, una protesta. Puede ser para chicos o para adultos. Me acuerdo un espectáculo nuestro hecho solamente por las manos, es decir, la mano, que es el alma del títere, desvestida. Cuando terminó el espectáculo encontré a un chiquito que estaba mirándose las manos y les decía: yo no sabía que ustedes también hablaban. La mano le había transmitido todo. El 31 de marzo de 2008 recibió el premio Atina, otorgado por la Asociación de Teatros Independientes para Niños y Adolescentes, junto a la Universidad Popular de Belgrano, que tiene como fin promover el movimiento teatral. Bianchi fue una precursora en el respeto a las infancias a través de sus distintas expresiones artísticas. En el títere está todo: el autor, el actor, el todo. Y eso es lo que me ha hecho a mí ir dejando específicamente, no dejo, lo vuelco al títere, pero dejando de ser pintora, dejando de ser mimo, dejando de ser actriz de teatro, donde no andaba tan mal, hice bastantes cosas de teatro. Pero bueno, la vida no da para tanto y todavía me queda tanto para hacer que yo ni quiero pensar. Todo lo que se puede hacer, no entiendo cómo la gente de pronto dice: estoy aburrida. Hay tanta cosa hermosa por crear, por disfrutar, sobre todo, que no se puede aburrir. Con la colaboración en voz de Carolina Fernández. Esta fue una producción de Miel de Arcilla Contenidos. Para saber más de nosotras, búscanos en las redes.